¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía a través de Comic Manía MX en YouTube, porque no sabemos si sigue abierta la estación de Radio 620 o no. Esperemos que sí. Yo les mandaré este programa lo antes posible. Estamos grabando en domingo, lo que significa que van a tener más que suficiente tiempo para tener la lista para este miércoles. Esperemos que así sea y esto también pueda salir no solo a través de nuestro canal de YouTube, sino a través de todas las redes sociales de Cadena Raza. Y no se preocupen, a pesar de que estamos grabando en domingo, no estoy solo. Yo sé que no, a nadie le interesa escuchar mi voz por una hora y media. Como siempre, estoy acompañado por la bellísima Ilse Castro. Señorita, saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Otro programa que grabamos, ¡qué emoción! Exacto, y ¿sabes qué? Estoy muy contento que hasta el día de hoy no me has abandonado para siempre, Ilse. Yo sé que tienes muchas cosas que hacer y gracias a esta locura llamada el apocalipsis que estamos viviendo en este momento, la pandemia, gracias a que un chino dijo, como que hoy no tengo ganas de hamburguesa ni de sushi, tengo ganas de murciélago. Lo único que te puedo decir es, espero que ese maldito murciélago hubieras sabido a gloria. Porque gracias a ese estúpido murciélago estamos como estamos. Yo estoy harto de todo esto. Y estoy seguro que todos ustedes también están hartos. Y estoy seguro, y yo ya sé que la bellísima Ilse también está harta. Pero aún así, gracias por no abandonarme. Sí, ya quiero salir. Sí. Gracias por no abandonarme y continuar con este programa. Y no solo eso, el día de hoy también... Yo te dije, solo porque me caes bien. Hoy también nos aportas una contribución a este programa. Te invitaste a un amigo a participar con nosotros. Su nombre es Tona, señor. Sí. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, racita. No, gracias a ustedes por invitarme y estoy muy contento de participar en este espacio con ustedes. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, ¿nos puedes dar rápidamente tu CV comiquero, por favor? ¿Mi CV? Tu currículum vitae comiquero, o sea, ¿cómo empezaste? Ok. bueno, pues yo me especializo, ¿verdad?, en todo lo que es los cómics de Spider-Man. Ok. Cualquier universo, principalmente el Ultimate y el principal. Ok. Y quizás algo de Superman y Batman, pero muy poquito. Va. ¿Tú empezaste con el universo Ultimate o empezaste con el universo 616? Yo empecé con el universo Ultimate. Claro, porque, pues obviamente este universo ya venía con toda esta reinvención del personaje. Uh-huh. Y nos introdujo a varios lectores de la época de los 2000. Sí, sí. A seguir a este mítico personaje. No, de hecho, yo estoy muy a favor de lo que hicieron con el universo Ultimate en sus inicios. Porque desafortunadamente, y esto yo creo que lo puede ver alguien como Ilse, que es neófita en este ambiente de los cómics, a veces tú dices, ¿sabes qué? Me interesa leer algo de Batman, me interesa leer algo de La Mujer Maravilla, me interesa leer algo de Spider-Man. Te vas a una tienda de cómics y ves que están en el número 600, en el número 500, en el número 300. Y dices, neta, voy a tener que leer 300 cómics para saber qué está pasando. Y no necesariamente, puedes como que elegir un punto interesante y de ahí partir, ¿no? Pero lo bueno del universo Ultimate es que, como tú mencionas, fue una reinvención de los héroes de Marvel sin toda esa carga de la continuidad. Estabas empezando de cero. Muchas personas como tú, que están empezando, tienen la curiosidad, agarran el cómic de Ultimate y están en el número 15. Nomás tienen que comprar... Sí. Hay que leer solo 15 números y estás al tanto, ¿no? Y de alguna manera u otra, la adaptación que hizo de las historias clásicas Brian Michael Bendis no estuvieron mal. El problema es que le pasó al universo Ultimate lo que le pasó al universo DC, lo que le pasó al universo Marvel y lo que le pasa a todos los universos que llevan más de 3, 4, 5 años estén siendo publicados. Eventualmente, el peso de la continuidad se vuelve muy grande. Y si no tienes la capacidad de tener como que la habilidad de decir, bueno, esto pasó en tal cómic, esto pasó en tal cómic, esto pasó con tal superhéroe, esto pasó con tal equipo, pues llega un momento en que te hastías. Y por eso ahorita, como tú notarás en el universo DC, están constantemente reinventándolo cada 5 años, porque la gente ya no tiene la paciencia para aguantarse 15 años de continuidad o 50 años de continuidad. O sea, yo como lector de DC... obviamente yo leo a Marvel y DC, pero yo como lector de DC me eché, no literal, pero digamos, en mi mente tenía 50 años de continuidad del universo DC, quiénes eran los héroes, quiénes eran los grupos, quiénes eran los villanos, o al menos los villanos más importantes, ¿no? Y después llega en 1985 y 86, que es la crisis en Tierras Infinitas, y reinventan el universo. Y funciona bastante bien, pero 10 años después, 15 años después, dijeron, no, pues hay que reinventarlo otra vez porque ya tenemos mucha continuidad pesándonos. Y lo mismo pasó con el universo en Ultimate. Y tú recordarás, de seguro te encanta este cómic. Al menos presumo a saber tus gustos. Ultimatum, ¿te gustó? Ultimátum, pues Admito que es un gusto culpable ver todas las muertes. sí, la Yo lo verdad es que sabía. Sí, a mí también. Es ridículamente asqueroso el cómic, pero te da risa. Porque dices, bueno, obviamente esto no lo pueden hacer en el universo 616, pero lo pueden hacer en un universo alterno, ¿no? Y dices tú, ¿y quieres ver las muertes? ¿Qué pasaría si muere tal persona? ¿Qué pasaría si muere tal persona? ¿No? Entonces, como que es un universo alterno, puede funcionar. Y pues obviamente ahí nuestro héroe, el Hombre Araña, murió. Y renace un nuevo Hombre Araña y su nombre es Miles Morales, mi personaje más odiado. Me imagino que a ti te quede bastante bien. Es como de tu época. Digo, no, no, no pasa nada, no pasa nada. Digo, a mucha gente le gusta Miles Morales, yo lo odio. Pero aún así debo admitir que la brillante película de Into the Spider-Verse, ese Miles Morales, es la onda. Ahí sí no, no te voy a debatir, pero ni un segundo. Sí, porque fíjate que al inicio, bueno, cuando yo me enteré por las noticias, incluso desde aquí, que habían matado a Ultimate Spider-Man. Sí. Bueno, a Peter Parker, dije, ¿cómo es posible que haya matado a ese héroe que muchos jóvenes estamos siguiendo, ¿no? En esta nueva época, o sea, no, tú lo creías, no sé, siendo el líder de los Ultimates o, no sé, siendo el superhéroe como muy parecido al 616, pero diferente, ¿no? Porque desde el inicio se planteaba que fuera, pues sí, ¿no? Esa como reconstrucción del personaje, con esa estética como tipo John Connor de Terminator 2, un poco más desaforado, no rebelde, pero pues sí, quizás ya no tan, pongamos entre comillas, tan teto como el original, pero pues sí, o sea, desde la base se presentaba que iba a ser un poco más distinto en su construcción, en su desarrollo. Y bueno, llega su muerte. Que me parece, la verdad es que me gusta mucho su muerte. Podría sonar masoquista, pero me encanta su muerte porque a contraposición con la película animada, él no muere siendo un adulto, él muere siendo un niño de 17 años defendiendo a su familia. Y eso es lo que a mí me gustó mucho porque todavía no sé, digamos, ese universo no se limitaba tanto, era un poco más brusco, era un poco más salvaje en su forma de narrar las historias. Ajá, Y sí, bueno, ya está, hasta eso. llega Miles Morales y sí, lo primero que todo lector dijo, ¿cómo que mi Spider-Man es negro? O sea, ¿cómo que Pero es como que que este niño va a pero venir es a que algunas negro? personas lo dijeron, algunas personas lo dijeron, pero algunas personas dijeron, ah, qué bueno que Spider-Man es negro. Entonces, como que sí, porque también hay algunas, los negros dijeron qué bueno que Spider-Man es negro, algunas otras minorías dijeron lo mismo, y algunos blancos que se quieren sentir liberales, también dijeron, qué bueno que es negro. Y eso sí, como, no. Pero ya hablaremos de Miles Morales, ya nos tocará, porque obviamente el tema del día de hoy sí va a ser el Hombre Araña, por eso tenemos aquí a un buen amigo, al menos espero que siga siendo mi amigo en unos meses, porque déjame decirte, todos mis amigos los he perdido. Poco a poco. O sea, no mucha gente me aguanta por mucho tiempo. Milagro que Ilse me sigue aguantando. Entonces, ¿Hace cuánto te conozco? ¿Uno o 2 años? Oh, muy poco, muy poquito. Nos conocimos a Ajá. principios del año pasado, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, Apenas sí, va sí. como un año Un y cacho año, que nos un año, conocemos. un año y cachito. Sí. Casi nada, pero casi no nos vemos. Y esa es la clave. Esa ha sido la clave. A mis amigos los veía constantemente, o mínimo una vez a la semana, y ahí sí fue el acabose. Oye, yo te Entonces, veía una vez a la semana. lo sé, pero esporádicamente, porque a veces tenías función. Ah, sí. Pero bueno, lo importante de todo esto es lo siguiente. El día de hoy vamos a hablar del Hombre Araña, pero para no hacerlo aburrido, en vez de hablar de Peter Parker, porque obviamente hay 20.000 videos que pueden ver en YouTube acerca de Peter Parker, me gustaría concentrarme en las versiones alternas de Spider-Man, enfocándonos un poquito con los personajes que aparecieron, no todos obviamente, pero los personajes que aparecieron en el Spider-Verse. Y obviamente Tona y yo le estaremos contando a la bellísima Ilse Exactamente cómo es que funciona el Spider-Verse, porque debo decir que dentro de los crossovers más estúpidos, ese es uno de ellos. O sea, la razón por la que exista es muy estúpida, pero es divertidísimo. Me encanta. Es curioso, de todas las historias, solo una no me gustó y tristemente la escribe un amigo, un buen amigo mío. Pero todas las demás historias me encantaron y es muy divertido. Es ridículo el concepto, el porqué, la trama, ¿no? Los villanos son estúpidos. Pero es tan divertido, es como una película de Rápido y Furioso. Nada funciona de la trama, pero toda la acción te atrapa. Es ¿En exacta, serio? en mi manera de ver, ese para mí es el Spider-Verse. No será lo más interesante del mundo a nivel trama, pero Dios, cómo te divierte. Porque estás viendo a todos estos hombres arañas de diferentes dimensiones y cada una de ellas, algunos te causan gracia, otros te causan risa, otros que te conmueven, etcétera, etcétera. Entonces hablaremos un poquito acerca de ellos, no todos, probablemente los más famosos, los que más resonaron y los que tuvieron como que vida después del crossover. Y pues nada, yo creo que ya cotorremos un rato, yo creo que ya es tiempo de en serio empezar este programa en forma. Entonces, Ilse, ya sabes, este es tu momento de brillar. Nos puedes dar la primera noticia del día. Sí, que ya viste Justice League Dark y nos vas a dar tu humilde opinión como siempre. Exacto. Justice League Dark obviamente se enfoca en los personajes no oscuros del universo DC, sino los personajes que tienen poderes sobrenaturales, son poderes mágicos. La primera vez que sale un cómic de Justice League Dark fue después de los horribles Nuevos 52. Estamos hablando ahorita acerca de la reinvención de los mundos. Ocurre un crossover llamado Flashpoint, que fue bastante divertido, exceptuando el final, porque el final nos da pie para esta reinvención del universo DC que se llaman los Nuevos 52, cuando la idea era solo sacar 52 títulos, larga historia del por qué 52, pero 52 títulos, y empezar desde el número uno, así Batman número uno, Detective Comics número uno, Superman número uno, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunos fueron bastante di divertidos, los primeros de Batman fueron muy buenos, especialmente el arte de Guy Capullo, todos los de Nightwing y Grayson, que es cuando Nightwing decide dejar de ser Nightwing y nada más va por su nombre normal y se vuelve un espía secreto, son bastante, bastante buenos, Aquaman en general me gustó, y hay dos o tres números ahí de diferentes historias, Green Lantern en general de Geoff Johns fue bastante divertido. Pero algunos de los cómics fueron horripilantes. Uno de ellos fue La Liga de la Justicia. Es horrible el cómic. El arte de Jim Lee está bien, pero la historia está tan mala que en realidad no me importa qué tan bonito sea el arte. Los personajes actuando totalmente fuera de carácter, etcétera, etcétera. Y había el cómic de Justice League Dark, que a mucha gente le llamó la atención porque era la unión de todos estos personajes sobrenaturales: Satana, John Constantine, The Demon. Y creo que también estaba en La Hechicera, etcétera, etcétera. Muchos, muchos personajes que a mucha gente le llamaba la atención porque son más oscuros. Yo leí el primer número y no me llamó para nada la atención porque este tipo de personajes no funcionan bien en equipos. Satana sí, pero el demonio no. Porque el demonio es literalmente el hijo del demonio. Entonces, como que el hijo del demonio no. Hacer el bien no sería como que su primera prioridad, digamos, ¿no? Se me olvida quién es su papá, no sé si es Belial o Beelzebub, pero es uno de los diferentes nombres de Satanás, ¿no? Y la cosa es que su hermano, que es Merlín, lo une con el humano Jason Blood, y pues básicamente es como esta dinámica de Bruce Banner y Hulk, ¿no? Pero la cosa es que pues también Hulk no sirve mucho para estar en equipos, en general está en equipos muy poco tiempo porque es imposible de controlar su furia, ¿no? Obviamente, pues lo dejan en las películas de Avengers porque, pues, dinero, ¿no? Pero en realidad no debería de funcionar dentro de un equipo. Igual John Constantine no funciona dentro de un equipo y mucho menos como líder. A él no le gusta liderear nada, no le gusta ser el responsable de nada. De hecho, el personaje es bastante irresponsable. Si quieren conocer un poquito más de John Constantine, lean los números de Swamp Thing hechos por su creador, que es Alan Moore, y son brillantes esos números, descubres el tipo de bastardo que es John Constantine. Y después también en su propio cómic de Hellblazer, donde ves que el personaje es muy solitario, no trabajaría bien en un equipo. Entonces aquí, en el inicio de esta película, él está teniendo una relación seria con Satana, lo cual se me hace estúpido, porque nunca tendría una relación seria con Satana, tendría una noche de locura, una noche de pasión, pero hasta ahí, o varias noches de pasión, pero no sería una relación seria, y está siendo miembro de la Liga de la Justicia y está en el satélite de la Liga de la Justicia, lo cual se me hace bastante ridículo. Él es el héroe, él es el personaje importante de la serie, es el personaje al que seguimos, lo cual se me hace bastante tonto. Me gustó de la película que Batman no fuera tan enfocado, ¿no? Como el que tiene que salvar a todos, porque en general Batman es el que siempre tiene que salvar a todos. Aquí, de hecho, por un tiempo tiene tiene parte un rol antagonista, pero la película no me gustó para nada, la sentí aburrida, la sentí lenta, la sentí ilógica, no me gustó la acción, no me gustó la animación, no me gustan los trajes de la versión de Nuevo 52. O sea, nada te gustó. No me gustó, y lo que menos me gustó es que antes de que yo viera esta película, nuestro buen amigo Polo Crown me arruinó el final. Gracias, Polo Crown. No te puedo decir mucho porque pues, en realidad eres la única persona que escucha religiosamente este programa semana con semana, pero me arruinaste el final porque al final me dice, oye, Joey, bueno, su comentario fue este, oye, Joey, ¿ya viste Justice League Dark, Apocalypse War? ¿No crees que están abusando mucho con los reboots o los reinicios del universo DC? Entonces, pues básicamente me está diciendo que al final va a haber un reboot del universo. Pero la cosa es que me dice, ¿ya lo viste? Y antes de que yo le conteste, me cuenta el final. Y dije yo, qué bonito. Digo, qué bueno que no me gustó la película, entonces no me importa que me hayas arruinado el final. Y sí, DC está abusando de los reboots, pero hay algunas veces que los reboots ayudan, porque si algo de plano no está funcionando, pues es mejor hacer borrón y cuenta nueva. Los nuevos 52 no estaban funcionando, hubo borrón y cuenta nueva y salió DC Rebirth. Y lo mismo con estas películas animadas. Siento que esta versión más agresiva de los héroes de DC no funciona. No me gustó Justice League War, no me gustó ¿cómo se llama esta? De Atlantis, creo que se llama Throne of Atlantis, que el trono de Atlantis. Y hay como que varias otras películas animadas que han salido basadas en los diseños de los nuevos 52 que simple y sencillamente no me han gustado. Por lo mismo de que no me gustan los diseños, no me gustan las actitudes, no me gusta absolutamente nada. Entonces yo siento que quitando Flashpoint Paradox, que fue la película animada que dio inicio a esta nueva variante de las películas animadas basadas en los nuevos 52, que se me hace excelente la película, todo lo demás no funciona. Y lo único que te puedo decir que me gustó de que salió de esta camada de películas animadas con Liga de la Justicia más agresiva es la película de Justice League, Dioses y Monstruos, que es una realidad alterna donde cada uno de los tres personajes más importantes de la Liga de la Justicia, Superman, Batman y la Mujer Maravilla, tienen orígenes diferentes y en varios casos son personas diferentes. Entonces, así ya funciona para mí. Porque no es Bruce Wayne que está actuando como una basura, es Kirk Langstrom que está actuando como una basura. No es Kal-El el que está actuando como una basura, porque no es el hijo de Jor-El, es el hijo de su más grande enemigo, el General Zod. Entonces dices, ah, bueno, así sí funciona. Pero bueno, quedando todo eso, qué bueno que hicieron el reboot, qué bueno que cambiaron todo. Gracias, Polo Crown, por arruinarme el final. Y bueno, no vean la película, pero esperemos que la siguiente camada de películas animadas que vengan sean mucho mejor. ¿Ok? Okay. Señorita, ¿cuál es la próxima noticia? Que ya salió la película de Scoop. Exacto, ya está por video en demanda la película que según Julio Mármol el mundo esperaba. Scooby o Scoop, en inglés yo sé que ahorita está mínimo en la quinta o cuarta. O quinta o sexta vez que Julio Mármol está viendo esta obra de arte, esta película ganadora de múltiples Óscares en la próxima en entrega de Óscares. No solo va a ganar mejor película animada, según Julio Mármol, va a ganar mejor película del mundo de todos los tiempos, según Julio Mármol. Ay. Entonces, yo todavía no la he podido ver. La quiero ver porque, o sea, Julio Mármol me la vendió tan bien que dije, no, Julio no puede estar equivocado porque igual que Polo Crown, Julio es la única persona que escucha religiosamente este programa. Entonces, pues, obviamente tengo que tomar toda su palabra. Entonces, voy a verla y ya la próxima semana daré mi opinión. Y seguro va a ser buenísima porque Julio Mármol no, nunca se ha equivocado. Y la bellísima Ilse también dará su opinión. de esta Sí, yo la película. quiero ver. Ella se muere de ganas de verla, pues tú que es la película que el mundo espera, ¿no? Tona, ¿tú no la quieres ver también? Pues hace mucho que ya no veo Scooby-Doo. ¿Ves? Fíjate que sería Entonces interesante. cuélgale, Ilse, cuélgale. No, no, no, no puedo participar con alguien que no entienda que Scoob es la película que el mundo espera. O sea, no, tienes que entenderlo, compañero. No lo digo yo, lo dice Julio Mármol. Entonces, Julio Mármol lo dice, tiene razón. tienes razón. Entonces, esta película se estrenó en video por demanda o pago por evento este viernes. Ya está en mi lista de películas que voy a ver y sin falla, la próxima semana tendrán mi reseña, igual que la reseña de Ilse. Y pues Tona ya básicamente dijo, no quiero ser parte de esto porque si no tiene al Hombre Araña no estoy interesado. Bueno, No, pero está... estará interesante verlo, ¿no? Estará Pues interesante volver a ver estos personajes de la infancia. te puedo garantizar que según Julio Marvel dice que es mejor que Into the Spider-Verse. No, te lo pongo de esa manera. Oh, okay. Nos estamos metiendo en terrenos más volátiles aquí. Pues bueno, He tomado eso como un reto personal. la próxima semana hablaremos de eso largo y tendido. Nuestra próxima noticia, por favor, ¿eh? ¿Qué se está planeando hacer el reboot de una serie de los 70s que se Sí. llama Kung Fu? Efectivamente, hay una serie de los años 70 que me encanta, que se llama Kung Fu. ¿Por qué? Porque yo de chavito, y esto es algo que tal vez ustedes no sabían, mi mamá me obligó a tomar taekwondo. Pero seamos honestos, ¿qué niño no fue a clases de taekwondo en algún momento de su vida? Yo fui a Entonces, clases de karate. pues ahí te digo, tarde o temprano nuestros papás nos metieron a clase de karate y estuvimos ahí 3 semanas y punto, ¿no? Yo No, estuve... yo sí llegué a cinta negra. ¿En serio? Yo no, Sí. yo llegué a primer dan de cinta café. No, yo llegué a primer dan de cinta negra. No, yo primer dan de cinta café dije, ok, tengo dos opciones. Tragar como cerdo o hacer ejercicio. Y esa era la balanza. Esa era la balanza en la que yo medí mi próximo paso. Y pues adivina qué ganó, Ilse. Tú sabes mi historia. Sí. La pizza siempre gana. Entonces, pues obviamente me volví un cerdés. Una cerdez andante y dejé el taekwondo. Pero me gustaba mucho el karate porque en algún momento lo practiqué. Entonces sabía los golpes, sabía las defensas, sabía las patadas, ¿no? Que de hecho, curiosamente, me está sirviendo mucho ahorita que estoy tomando kickboxing porque no me tienen que explicar cómo hacer la patada, ya tengo algo de experiencia en hacerla, ¿no? Digo, mis rodillas con trabajo pueden porque me duelen como no tienen ni idea. No llegan a los 38, muchachos. Pero sé cómo hacer las patadas. Y resulta que yo era muy fan de todo lo que tenía que ver con karate. Obviamente, siempre fui fan de Bruce Lee, me encanta el hombre, yo creo que es uno de los mejores artistas marciales que jamás ha existido en la faz de la Tierra. Es muy elegante en sus movimientos. Y curiosamente, me gustaba mucho la serie de Kung Fu del año 72, con David Carradine, que no tiene nada que ver con asiático. El tipo tenía rostro asiático, pero era anglosajón 100%. Y pues básicamente era un hombre que supuestamente era asiático, que toma clases de Kung Fu. Pero resulta que su hermano se pierde, él y su hermano está viviendo en América y se pierde y dice, pues tengo que ir a América a buscar a mi hermano. Entonces él se va de China hacia América y llega y básicamente semana tras semana está en búsqueda de su hermano, pero siempre se enfrenta contra algún problema, contra el racismo, que era normal en el viejo, porque la serie toma lugar en el viejo oeste. Se enfrenta contra el racismo, se enfrenta contra varios otros obstáculos y utiliza su conocimiento de Kung Fu para poder enfrentarse contra estos obstáculos, ya sea de manera, ¿cómo se llama?, física o de manera, ¿cómo puedo decir esto?, como manera filosófica, ¿no? Utilizando todas las enseñanzas que aprendió en el templo, ¿no? Era buenísima la serie, muy, muy interesante. David Carradine es muy buen actor. Más adelante vi una película buenísima que es la historia de Bruce Lee llamada Dragón. La historia de Bruce Lee. Muy buena esa Muy, película. sí, es clarísimo que no está basada en la realidad, pero la película es muy buena. Y hay una escena donde estaba trabajando Bruce Lee en la serie de El Abispón Verde. Y uno de los productores le gusta mucho el trabajo como artista marcial de Bruce Lee y le ofrece hacer una serie donde él sería la estrella. Y juntos, este productor y Bruce Lee se les ocurre la idea de Kung Fu, pero a la última hora optaron por ir por un anglosajón, porque en los años 70 no había ni una película ni una serie donde un hombre asiático fuese el personaje principal. Se tardaron muchos, de hecho en los 70 fue cuando empiezan los hombres negros a ser los protagonistas heroicos de las películas, pero todavía no lo habían logrado los asiáticos hasta muchos años después, cuando ya Bruce Lee se vuelve una superestrella en Hong Kong y de ahí se va a hacer una película en los Estados Unidos, que Enter the Dragon, que es buenísima y meses después muere y bueno, ya, pero él ya rompió como que esta primera puerta y ya hubo más opciones para que asiáticos sean protagonistas. Desafortunadamente, por lo que veo, esta serie, al menos lo que he leído, se basa solo en el nombre de esta serie, porque para empezar, en vez de ser un hombre, el protagonista es una mujer, porque estamos en la era de Me Too, estamos en la era de wokeness, estamos en la era de que hay que buscarlas, ¿cómo se llama? Hay que agarrar todo lo que era masculino y volverlo a femenino, o hay que agarrar todo lo que antes era blanco y volverlo étnico. Entonces, están utilizando una chica que sí es asiática, y por lo que yo entiendo, en vez de que ella esté explorando todos los Estados Unidos y utilizando sus poderes karatecas para resolver problemas o crímenes, es básicamente nomás lo va a hacer dentro de una ciudad, lo cual se me hace bastante torpe, se me hace bastante tonto y se me hace muy innecesario que utilicen una chica cuando bien pudieron haber utilizado un hombre, pero más que nada siento que lo están haciendo, siento que están haciendo lo mismo que hicieron con los Ghostbusters en el 2016, que Ay, agarraron. pero eso fue una aberración. Yo creo que esa también va a ser una aberración, porque además va a salir en la CW, los mismos productores de toda la serie de superhéroes. Y cada vez que se enfocan en superhéroes masculinos como Arrow, Flash, no les sale tan mal. Y cuando hacen cosas como Batwoman, les sale muy, muy, muy mal, porque se enfocan demasiado en hacer las cosas políticamente correcto y no se enfocan en contar buenas historias. No sé cómo esté esta serie, obviamente veré el primer episodio, pero no le tengo mucha fe y te puedo garantizar que no va a ser mejor que Scooby. Pero no hablemos de eso. La próxima y última noticia del día. Que sí y no habrá Comic-Con de San Diego, Sí. no porque pues pandemia, coronavirus y todo, pues Exacto. no se puede llevar a cabo de manera física, pero Exacto. sí se podrá hacer de manera virtual. Efectivamente, hasta no han revelado exactamente cuáles son los planes. Pero la idea de la San Diego Comic Con es que tenga una presencia virtual, una presencia en internet. Lo que yo supongo es que muchos de los paneles que se iban a dar, en vez de darse en vivo, se darán de forma virtual, como lo están haciendo muchos actores que hacen como sus Zooms para que la gente pueda visitar sus Zooms y ver esta reunión de actores de diferentes series. Pues básicamente me imagino que sí serán los paneles y las noticias que se planeaban dar por parte de Warner Brothers y las películas de DC y las películas de Disney y todas las series de Disney, todas esas noticias, en vez de darse de manera más exclusiva en los salones de la San Diego Comic Con, se darán de manera virtual. Me imagino que obviamente también tendrá que haber una fila donde solo cierto grupo de personas van a poder entrar, no porque no quieran que todo el También mundo. habrá un costo. Pues yo creo que todas las personas que ya pagaron por su entrada a la Comic Con, me imagino que tendrán el beneficio de, pues ya tengo mi boleto, ¿no? Tal vez les devuelvan, en vez de devolverles el costo total de sus boletos, les hagan una entrega parcial y de esa manera ellos tengan derecho a poder presenciar ciertos paneles. Porque también me imagino que no pueden permitir que las millones y millones de personas que van, bueno, tampoco bueno, los miles y miles de personas que van a la San Diego Comic Con participen. Porque entonces se sobrecargaría los servidores y se caerían. Entonces Ah, claro. todo tiene que tener como que un límite, pero obviamente si tú ya compraste tu boleto, me imagino que tendrás prioridad. O en mi caso, que yo cuento como en prensa, pues me imagino que también tendremos algo de prioridad. Más que nada en todas las revelaciones de lo que sucede en el Salón H, que es el salón más grande, donde entran como 5.000 personas o muchas más. Y ahí es donde Marvel y DC revelan sus planes para el futuro de sus películas. De hecho, antes era Disney, Warner y Fox que revelaban todo lo de las películas que se aproximaban. Y obviamente HBO llevaba Game of Thrones y ¿cómo se llama? AMC llevaba Walking Dead. Pero me imagino que todo ya será en un nivel virtual, pero pues en realidad no sabemos. Pero bueno, esas fueron las noticias de esta semana. Conforme sepamos más, les contaremos. Y ahora sí, ya es hora, es momento de hablar de Spider-Man. Tona, este es tu momento de brillar y Lo que de truje, que. Chencho. Y obviamente vamos a hacer lo posible por ilustrar a Ilse, tú serás nuestro público, porque Por obviamente favor. nosotros sabemos qué onda con el Spider-Verse, tú obviamente no lo sabes, porque No. eres una niña, tienes vida social. Lo único que yo sé de Spider-Man es lo que he visto en las películas. Y aún así, yo no he visto bien las de Andrew Garfield porque se me han hecho muy aburridas. La primera me gusta, la segunda es bastante malita, pero bueno, tú eres una niña. Perdóname, Tona. Yo sé que tomas a Andrew Garfield como Spider-Man, pero lo siento. Sí. Es buen Spider-Man, pero no fue culpa de él, es culpa de los guiones y de alguna parte, no tanto del director, pero sin duda del estudio. Pero bueno, Sí. obviamente como mencionamos ahorita, tú tienes vida, eres una niña con una vida social muy, muy abundante, Ojalá. no tienes por qué rebajarte a andar leyendo cómics. Entonces, te vamos a explicar un poquito acerca del Spider-Verse. Mi querido Tona, ¿te gustaría empezar por el Sí, inicio? claro que sí. A ver, a ver. Ah, pues el Spider-Verse es este evento, me parece, del 2015, 2000, sí, 2015 más o menos, 2016, que aglomera a todo este conjunto de personalidades arácnidas. Cada quien tiene un universo del cual es originario. Hay muchas, muchas versiones. Todas están ligadas a la principal, que es la 616, que es el Spider-Man clásico, el canónico, el Amazing Spider-Man. Sin embargo, la premisa de este evento es que están siendo cazados por estos herederos, ¿no? Por estos monstruos de cazadores de arañas para Efectivamente. extraer su alma. Lo que sucede es que un muy buen escritor llamado J. Michael Straczynski, que tiene buenos momentos y tiene muy malos momentos, uno de sus mejores momentos fue la serie de Babilonia 5, no sé si algunos de ustedes lo ha visto, Babylon 5, una de las mejores series de ciencia ficción que jamás he visto en mi vida, y créanme, siendo tan nerd, he visto muchas, pero Babylon 5 era increíble y él tenía un plan de 5 años y ese plan de 5 años se cumplió. Y es espectacular. La primera temporada es muy bajita, pero porque, a nivel de interés, pero porque está estableciendo el mundo, estableciendo las reglas y te está presentando a los personajes. De la segunda temporada para adelante se va a la estratosfera y cada vez se pone mejor. Y resulta que él es un muy buen escritor y él decidió empezar a escribir cómics porque era su primer amor. Y obviamente le dijeron, ¿cuál quieres escribir? Él dijo, quiero hacer el Hombre Araña. Y él, desafortunadamente, viniendo de un mundo de escribir caricaturas y escribir series de ciencia ficción, empezó a buscarle los tres pies al gato. Y decidió que era ridículo que el Hombre Araña adquiriera sus superpoderes a través de una mordida de una araña radioactiva. Y sí, es ridículo. Pero por cuántos 60 años nos valió que fuera ridículo, o sea, nos hacía bastante lógico, porque así como la religión, ser fan de cómics depende mucho de tu fe. Sí, es ridículo que un hombre, después de ver la muerte de sus padres, inspirado por su primer miedo, que son los murciélagos, decida modificar su cuerpo y volverse Batman. Sí, es ridículo, pero yo me la Pero creo. funciona. Yo me la creo. ¿No? Toda mi vida ha sido tratando de imitar a Batman. Lo mismo con Superman, lo mismo con la Mujer Maravilla, lo mismo con el Hombre Araña. Todo tiene un grado de fe. Pero resulta que J. Michael Straczynski decidió que lo que sucede cuando es mordido por la araña, él se vuelve un tótem arácnido. ¿Ok? Y lo descubre cuando encuentra un hombre llamado Ezequiel, que también fue un tótem arácnido, que también fue mordido por una araña y él también tiene poderes arácnidos. Y resulta que Ezequiel, que es mucho más viejo que Peter Parker, le comenta que, como menciona Tona, hay un grupo de hombres o de cazadores llamados los herederos, uno de ellos que es el que viene a cazar a Peter Parker, que se llama Morlun, y resulta que ellos devoran a los tótems arácnidos a través del multiverso, así como DC tenía muchas tierras y después se integran en una. En la crisis, y después ya se vuelven a expandir a 52 tierras. El universo Marvel tiene millones y millones de tierras, cada una con diferentes variantes de los superhéroes que todos conocemos. ¿Ok? Y resulta que Morlun va de tierra en tierra cazando hombres arañas. Y claro, en cada realidad, en cada dimensión, los hombres arañas son diferentes. El que todos conocemos y el que todos queremos es a Peter Parker del universo 616. Pero hay un infinito de números y un infinito de variaciones del hombre araña, y veremos algunos de ellos. En esta imagen que les estoy mostrando aparecen muchos de los personajes que aparecieron en esta serie, y hay algunos personajes que son del futuro. Y curiosamente pensábamos que eran del futuro del universo 616, pero no, son de futuros de diferentes tierras. ¿Ok? Y curiosamente, esto no tiene nada que ver con nada. ¿Sabes dónde fue postulado la teoría de los universos infinitos? Fue, bueno, es que eso depende mucho de la lectura. Por ejemplo, los primeros universos alternos que yo alcancé a leer, bueno, o alcancé a saber del conocimiento, fue por los de DC, Ajá, no, no, no, pero me refiero dentro del universo Marvel. ¿Cuándo fue la primera vez que se establece que había un multiverso donde cada decisión podía crear un universo diferente? ¿No? Es así, no, no, no, Ah. no. Y es por eso que yo soy el protagonista de este programa. Entonces resulta que hay un cómic, igual de los principios de los años 80, que te recomiendo muchísimo, más que nada porque el Hombre Araña aparece en varios de ellos, que se llama What Okay. If, ¿ok? Que se Claro, traduce sí. literalmente a que sí. Hay un personaje llamado El Vigilante o The Watcher, aparece por primera vez en un cómic de los Cuatro Fantásticos, y él se dedica a observar la Tierra, pero no puede interactuar con los terrícolas, solo puede observarlos. Pero obviamente cuando Galactus se aproxima a la Tierra, él va y le dice a los Cuatro Fantásticos, la Tierra va a morir, tienen que hacer algo para defenderla. Más adelante, poco a poco, vamos conociendo un poquito más de este personaje llamado el Vigilante o The Watcher, y resulta que decide, a alguien se le ocurre la idea de qué hubiera pasado si esto hubiera sido diferente, o si esto hubiera cambiado, o si esto se hubiera modificado, y deciden crear este cómic llamado What If, que se traduce literalmente al español como ¿qué si? ¿Qué si esto hubiera sucedido? ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido? ¿No? Y resulta que el anfitrión de esta serie es el Watcher. Él le habla directamente al lector y le dice, ¿se acuerdan en Amazing Spider-Man número 1, donde Peter Parker va al cuartel de los Cuatro Fantásticos y les pide trabajo? Y los Cuatro Fantásticos le dicen, no, nosotros no cobramos por defender el mundo, y el Hombre Araña se va. Pues resulta, ¿qué hubiera pasado si a último momento Sue Richards le dice, ¿sabes qué? O mejor dicho, si Sue Storm no se habían casado. Sue Storm le dice, ¿sabes qué? Spider-Man, sí te podemos pagar con tal de que nos eches la mano. Y los Cuatro Fantásticos se vuelven los Cinco Fantásticos. ¿Qué sucedería si en ese momento la decisión hubiera sido diferente y se crea un nuevo universo donde el Hombre Araña es parte de los Cinco Fantásticos, y en su uniforme es totalmente igual, no más que en la araña que tiene en el pecho, en la colita de la araña está el número 5? Y es la única diferencia. Y te muestran qué hubiera pasado, y lo que termina sucediendo es que Sue Richards deja de trabajar con los Cuatro Fantásticos, abandona a los Cuatro Fantásticos y se casa con Namor el Submarinero, ¿no? Y como ese hay diferentes variaciones de qué hubiera pasado si una decisión pequeñísima hubiera modificado. Y es la primera vez que vemos la idea de de universos múltiples dentro del universo Marvel. Todavía no eran parte de canon, y como que no tomaban forma de que diferentes cosas podían ocurrir, eran nomás como que historias imaginarias. Pero poquito a poquito se empezaban a volver parte del universo en cómics de Avengers, donde vemos a Kang, que puede atravesar a través del tiempo. Y vemos que cada vez que Kang viaja a través del tiempo, se crea un universo alterno, se crea una realidad alterna, porque cada vez que mueves el tiempo, cosas diferentes suceden, como vimos en la estúpida película de Avengers Endgame, donde cada vez que viajan por el tiempo, cosas cambian y se modifican, y la película termina no haciendo sentido gracias a ello. Y también, curiosamente, en el cómic de Captain Britain o Capitán Bretaña, resulta que descubrimos que el Capitán Bretaña, su origen era bastante estúpido, y le tienen que crear un nuevo origen, porque su origen original era, Merlín le dice, eres un gran caballero, tienes la opción de escoger la espada o el amuleto, ¿cuál escoges? Y escoge el amuleto y se vuelve un superhéroe, así de fácil. Y deciden que no. En realidad lo que sucede es que hay un sinfín de Capitanes Marvels, de Capitanes Bretañas, perdón, y cada Capitán Bretaña lo que hace es defender, es creado para defender la realidad en la que él existe. Y hay un sinfín de números, y el Capitán Bretaña, Brian Braddock, del universo principal, es el 616. ¿Sabes por qué eligen estos números? No, no precisamente. Perfecto. Esta es una buena pregunta para Ilse. Ilse, ¿cuál es el nombre de Satanás? El número de Satanás, perdón. ¿Cuál es el número de la bestia? 666. Efectivamente, pero en algún documento histórico está marcado como 616. Okay. Normalmente todos sabemos que es 666, pero en algunos documentos que encuentra el escritor Alan Moore o Dave Thorpe, no era 666, era 616. Entonces ellos graciosamente, chistosamente, para jugar con Marvel, dijeron que el universo donde está Brian Braddock es el 616 y Marvel adopta esa numeración. Entonces, cada vez que Okay. decimos que el universo Marvel está en el universo 616, estamos diciendo que está en el número de la bestia. O sea, universo del diablo. Exacto, es el universo del diablo. Y hay algunas madres y hay algunos curas que dicen que efectivamente leer cómics es del demonio. Y se los puedo O sea, les decir. estás dando la razón. Sí, les estoy dando la razón. Porque yo cada vez que voy a la San Diego Comic Con, hay un grupo de personas católicas con pancartas diciendo que no debemos adorar a falsos dioses. Se los juro. De hecho, si se meten a mi página de Facebook, que es Carlos Joy Moisés, cada año que voy a la San Diego Comic Con, hago un álbum de fotos que tomo durante mi tiempo ahí en San Diego. Y siempre le tomo foto a estos tipos que están constantemente agrediendo a los, a cómo se llama, a los comiqueros. Diciéndonos, no, solo Dios los puede salvar, no, no, no le rindan culto a falsos dioses, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces resulta que de ahí viene el número. Entonces, pues obviamente vamos a enfocarnos un poquito acerca de lo que sucede, no tanto en este crossover, sino lo que sucede con los personajes que vemos en este crossover. Y resulta que obviamente fue tan peculiarmente fantástico este crossover. A nivel de historia es estúpida, como les acabamos de decir, que básicamente son vampiros que comen hombres arañas de diferentes dimensiones o diferentes realidades. Y tuvo tanto éxito que tuvo una secuela que no leí. Espero que tú la hayas leído, Tona. Spider-Geddon. Leí unos fragmentos, pero Ok. no, ya no la leí completa porque sí me pareció, o sea, si de por sí el primero no me, o sea, me entretuvo, no le, la verdad es que no le vi un poco más allá. La Ajá. verdad es que el segundo sí ya me dejó un poco sin sabor, entonces ya no lo continué. Totalmente de Pero acuerdo. básicamente retoma mucho del hilo anterior. Básicamente lo que me estás diciendo es como estas películas de terror, que la primera es muy buena, la segunda tal vez sí, la tercera, y después poquito a poquito van pasando las películas y cada vez se vuelve más chafa, como por decir, no sé, Viernes 13, que empezó muy fuerte la primera entrega, la segunda también, y después empezó a decaer. Básicamente lo mismo que pasa, ¿no? Con eso de Spider-Geddon, que ya es demasiado de algo bueno, llega a aburrir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la verdad es que un poco porque ya te sientes un poco atosigado. Yo creo que ya le juega un poco en contra. O sea, la primera vez dices, ok, estás viendo muchas versiones de este personaje y te entretienes, pero ya la segunda ya no tiene como el mismo impacto porque dices, pues ya lo, o sea, ya lo leíste, ya no causa ese mismo, ¿La pues sí, ese sorpresa? mismo golpe. Claro. Entonces, creo que aquí en el Spider-Geddon sí sale Andrew Garfield y Tom Holland. O sea, salen en una viñeta, pero ya los agregan físicamente, porque en el primero apenas y mencionaron a Andrew Garfield y a Tobey Maguire. O sea, que andaban por ahí, regaditos. Ajá. Es que es algo que vamos a hablar ahorita más adelante cuando exploremos un poquito de algunos de los personajes que aparecen. Y algo que sí dio inicio este crossover de Spider-Man fue la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, que es una película animada que salió, que fue el año pasado, ¿no? O el año antepasado, fue el El 2018, año ¿no? antepasado, Fue el finales del año 2018. pasado. Sí, que fue en diciembre, de hecho, yo estaba en Cancún y encontrarla en inglés, bueno, fue toda una jornada. Pero bueno, de hecho, la fui a ver con muy poca esperanza porque sabía que el personaje de Miles Morales, mi Spider-Man más odiado, iba a ser el protagonista. Vaya sorpresa que recibí. Me encantó la película. La he visto mínimo 3 veces. Cada vez que la veo me gusta más. Me encantó la actuación de voz. Me encantó la animación. Me encantaron los trajes. Me encantaron toda la adaptación que le hacen al Spider-Verse. Lo hacen muchísimo más simple. No hay una sola cosa que no me haya divertido. Creo que lo único que no me gustó es que todavía no sale la secuela y me muero de ganas de ver la secuela. Sí, Ilse, es que sí. si no la has visto, en serio, te la recomiendo muchísimo. Es divertidísima Sí, he esta tenido serie. ganas de verla, la verdad. Es No, divertido. sí. La Vela. verdad es que, mira, fuera de todo este contexto superheroico, la película vale mucho en cuestión de animación. Sí. La verdad es que sí rompe Pues mucho moldes. estuvo. Ganó un Oscar, ¿no? Por la animación. Ganó mejor Sí, un película. Globo de Oro, creo también. Mejor película animada. Y la actuación de voces es fantástica. Por favor, vela en inglés como Dios manda. Spider-Gwen es fantástica. O sea, el personaje me gusta mucho su diseño y quién es. Me objeciono a que regrese a la vida Gwen Stacy, porque obviamente su muerte es muy icónica. Pero me encanta lo que hacen con el personaje en esta película. Me gustó mucho lo que hicieron con Miles Morales. Me gustó lo que hicieron con el Spider-Man del universo Ultimate, que es básicamente la mejor versión del Hombre Araña. Es como la versión perfecta del Hombre Araña. Cómo se burlan de Spider-Man 3 en esa pequeña viñetita, ¿no? Entonces, la película es perfecta, divertida y te llega al corazón. O sea, hay muchos momentos muy conmovedores de la película, ¿no? Su relación con su padre, su relación con su tío. O sea, la película es fantástica. Entonces, digo, tuvo una mala secuela, pero tuvo una buena repercusión en esta película. Y bueno, una de las razones o uno de las motivaciones que da inicio al Spider-Verse fue cuando Dan Slott, que fue el creador del Spider-Verse, fue al que se le ocurrió la idea, fue que él trabajó en un videojuego que se llama Spider-Man Shattered Dimensions. No sé si ya lo jugaste, Tona. Sí, en PlayStation 3 y Xbox. Sí, Va. sí, sí. Nomás para que veas qué tan mal gamer soy, lo compré para mi PC y me quedo trabado en la parte de Spider-Man Noir, que es Ajá. básicamente el segundo objetivo, porque me confunde demasiado cuando estoy boca abajo, me confundo cuando estoy boca arriba, no sé cómo lanzar la telaraña, soy malísimo, el peor gamer del mundo, déjame decirte. Pero me gusta mucho la idea, es básicamente un objeto como sagrado, un objeto Una mágico. piedra. Una piedra mágica se rompe en cuatro y cuatro diferentes hombres arañas de cuatro diferentes realidades o dimensiones o mundos tienen que hallar estos pedazos, dárselos a un personaje que se llama Madame Web, si estoy en lo correcto, para que Sí, todo así regrese a es. su normalidad. Aquí vemos a cuatro diferentes hombres arañas, que a mí se me hizo muy interesante la idea, ¿no? De poder jugar con tres diferentes personajes que son similares, pero tienen su diferencia no solo en los trajes, sino en actitud. Y obviamente el primero que vemos es el básico Peter Parker del universo 616. Todos lo conocemos. Sería ridículo hablar de su origen. Sería ridículo hablar de él porque todo el mundo lo conoce. Y si no lo conocen es que han estado en coma desde el 2002 porque ahí fue cuando salió la primera película con Tobey Maguire. Y básicamente resume Así su es. origen bastante, bastante bien. No tenemos nada que hablar de él, pero también involucra al Spider-Man, que es del universo Ultimate, que curiosamente, si conoces bien al personaje de Spider-Man del universo 616, pues ya conoces a este. La única diferencia fue básicamente su origen, que fue un poquito más explosivo, si estamos en lo correcto, y Sí. en vez de ser una araña radioactiva, era una araña genéticamente modificada, ¿cierto? Por una sustancia que se llamaba la sustancia Z. Exacto. Bueno, efectivamente ya no tanto la radioactividad, sino genéticamente modificada, justamente. Y también vemos que cuando se crea el Hombre Araña, también se crea el Doctor Pulpo, ¿cierto? Así es, sí. Porque al final, digamos, en estas versiones, casi la mayoría de esos villanos están muy ligados a Oscorp. Exacto. Y de hecho, el mismísimo Norman Osborn se transforma en el Duende Verde, igual en exploración más acerca de esas sustancias Z, si estoy en lo correcto, pero en vez de ser todo delgadito, como es en las películas, como es en el cómic o en el universo 616, aquí tiene más un look Hulk, ¿estamos de acuerdo? Sí, así es, sí. Básicamente un Hulk endemoniado. Exacto, básicamente. Que puede volar y puede lanzar como fuego y todo eso. Ok, también vemos a otro personaje que aparece en esto que es basado en un cómic que ya había existido y lo utilizan en este videojuego, que es el Spider-Man Noir. Noir, para las personas que no saben, Ilse, que sí sabe francés, ¿nos puede decir qué significa la palabra noir? Negro. Efectivamente, así de simple. Pero no significa que es básicamente un Spider-Man negro, no. Cuando agarras el noir, tiene un significado un poquito más profundo. Se refiere a películas o un género de cine que involucra motivaciones o móviles más oscuros. Asesinatos, robos, duplicidad, mentiras. Investigaciones. Hay películas como El Halcón Maltés, que es una película con Humphrey Bogart, una película muy famosa, que se considera en un film noir, que es cine negro, porque básicamente es gente mintiéndose, involucra detectives, son cosas policíacas, ¿no? Básicamente eso. Mafia, mafia. Mafia también involucra el film noir. Entonces, hicieron toda una camada de series llamada Marvel Noir, donde agarraban a héroes modernos, los transportaban a la era de los años 30 y tenían un giro más oscuro, más noir. No solo el arte, las portadas, sino cómo se vestían y sus móviles eran más agresivos, etcétera, etcétera. Hicieron X-Men Noir, Wolverine Noir, obviamente. Hicieron Spider-Man Noir. No leí ninguno de ellos porque ninguno me llamó la atención. Y solo me atreví a leer Spider-Man Noir porque mi buen amigo Spike Valentine me la recomendó. Y me tardé años en hacerlo hasta que finalmente jugué el videojuego de Shattered Dimensions. Me quedé atorado en la parte de Spider-Man Noir y nada más me dio curiosidad de leer el cómic. El cómic es precioso, el arte es divino, la historia es muy, muy, muy buena. Se los recomiendo al 1000%. Conseguir el TP es facilísimo. Creo que ya salió en español, ¿cierto? Sí. ¿Lo Pero es. tuviste oportunidad de leerlo? Leí unos capítulos sueltos. Pero O sea, no leí como tal toda su historia, pero sí leí unos capítulos sueltos, porque aparte, después de todo el Spider-Verse, creo que soltaron varios tomos de su historia principal, más va. aparte la que le siguió con el Spider-Verse. Estamos de acuerdo que el arte está precioso. Sí, demasiado. Muy buena historia. Si no tienen chance, si no la han leído, por favor, léanla, les va a encantar. Y el otro personaje que también involucra es, obviamente, Spider-Man 2020, que es mitad mexicano y mitad irlandés. Y su nombre es Miguel O'Hara. Cara. Miguel O'Hara. Tona, ¿sí sabes por qué utiliza ese traje en particular? Es la cosa más graciosa. Te vas a reír Sí. ahorita. Ilse, te vas a reír. Por favor, Tona. Okay. Porque se supone que es una manifestación o una expresión del Día de Muertos. ¿En serio? Sí, en serio. Sí, neta. Su pecho tiene una calavera. Es Sí. más como una calavera combinada con araña, pero es básicamente eso. Sí, neta, en serio. Es por el Día de los Muertos. Lo que termina sucediendo es que, pues, obviamente, él tiene descendencia mexicana y se fue a México a celebrar, o mejor dicho, vino a México a celebrar el Día de Muertos. Cuando él adquiere sus poderes a través de manipulaciones de una compañía llamada Alchemax, porque en el futuro de 2099 hay muchas compañías corruptas, igual que en 2020. Y resulta que en el 2099 hay muchas compañías corruptas, la mayor de ellas es Alchemax. Él trabaja para Alchemax, descubre algo de una conspiración, lo envenenan, él trata de sacarse el veneno de su cuerpo, él es un brillante científico, pero desafortunadamente, larga historia, adquiere poderes araña y decide que necesitaba un traje que escondiera su identidad para de esa manera poder enfrentarse contra estos tipos y empieza a checar su closet y resulta que tenía este traje. Y dice, bueno, este traje me tapa el rostro. Y pues bueno, fue por el Día de los Muertos. Y me dio muchísima risa porque es ridículo. El cómic es bastante divertido. No me gusta el arte. El arte fue como que mi más grande obstáculo con este cómic. Rick Leonardi hace el arte, si estoy en lo correcto. Pero lo que me encantó fueron las historias y el origen, porque lo hace Peter David, que es uno de mis escritores favoritos. Sus 10 años con Hulk fueron brillantes. También escribió unos muy buenos cómics del Hombre Araña en Spectacular Spider-Man. Y me gustó mucho Spider-Man 2020, pero desafortunadamente, como le ha pasado a muchos escritores como Chris Claremont y Mark Wolfman, con la vejez Peter David ha perdido todo su talento. Qué tristeza. Y curiosamente también ya perdió todo su sentido del humor, que también me rompe el corazón. Pero En su momento era muy, muy buen escritor. Tengo una enorme, enorme cantidad de cómics y libros de él. Y curiosamente, la razón por la que existe Spider-Man 2099 es porque se le ocurrió una idea a Stan Lee, una idea bastante mala. Y primero se une con un dibujante para hacer esta estúpida historia. Y después el dibujante le dice, ¿sabes qué, Stan? Estás pero bien chiflado. Y se separan. Pero pues como Stan Lee es Stan Lee, dice, pues yo quiero mi universo. Y el universo 2099 existe solo porque se empeñó Stan Lee en sacar un cómic llamado Ravage 2099. Para todas las personas que creen que Stan Lee es un gran y magnífico escritor, por favor, lean Ravage 2099 para que vean qué tan mal escritor puede ser este individuo. Entonces, pero curiosamente, gracias a que se le ocurre esta estúpida idea a Stan Lee, existe Spider-Man 2099, Punisher 2099, que los primeros números fueron bastante buenos, y también cuál otro había era la camada original Está Hulk. era Hulk, no, sí, pero la camada original eran cuatro títulos, era Ravage, Spider-Man, Punisher, y se me olvida cuál otro era, pero sí, eventualmente salieron todos los personajes del universo DC se trasladaron ahí. Estuvieron los X-Men 2099, los Cuatro Fantásticos 2099, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso sería como que esos son los personajes originales que salen en este videojuego. Y pues ya cuando sale ¿cómo se llama? Todo este universo del Spider-Verse, involucran varios personajes. Una de las primeras versiones alternas del Hombre Araña fue la de Ben Reilly. Tona, por favor, ¿quién es Ben Reilly? Ben Reilly viene siendo un clon de Peter Parker, viene siendo, en general su origen es el mismo Peter Parker en sí. Dentro de la saga del clon, el Chacal, valga la redundancia, lo clona junto con Gwen Stacy y ahí hay una crisis de identidad porque supuestamente Peter Parker no es Peter Parker y Ben Reilly se supone que es el Peter Parker original, entonces ahí Exacto, le exacto. provocan una crisis muy fuerte al personaje. Todo sucede en los años 70, pues estaban buscando di diferentes historias que contar y resulta que Jerry Conway, que toma el control del cómic del Hombre Araña, creo que después de Roy Thomas, porque primero lo estaba escribiendo Stan Lee, obviamente, junto con Steve Ditko, después fue Stan Lee solo con John Romita, y eventualmente cuando se va Stan Lee, creo que lo toma Roy Thomas, pero Roy Thomas no estaba haciendo cosas muy interesantes con el personaje. Eventualmente Jerry Conway toma el cómic del Hombre Araña y él quería crear algo para mover el status quo del personaje. Y lo que se le ocurre es matar a un personaje importante. Ya habían matado al papá de Gwen Stacy, al capitán Stacy, pero eso no fue suficiente. Había que matar a alguien totalmente inocente. Y resulta que se les ocurre matar a Gwen Stacy porque Jerry Conway era fan de Mary Jane y le aburría escribir para Gwen Stacy, ¿no? Porque era la niña buena. Entonces él decide matar a Gwen Stacy. Todo el mundo dice que estaba bien porque da sus razones Jerry Conway. Le preguntan a Stan Lee, que fue el co-creador del personaje, y Stan dice, ¿sabes qué? Maten a quien quieran. Yo estoy fuera de esto. Yo nomás estoy encargado de publicar estos cómics, o sea, de decirles, de darles mi sello de aprobación. Hagan lo que quieran, me vale. El problema es que de alguna manera u otra, Stan Lee era la cara de Marvel, especialmente en los años 70. Entonces, cada vez que iba a una convención, llegaban mínimo 30, 40, 60 fans mentándole la madre a Stan Lee de ¿por qué mataste a Gwen Stacy? Y él dice, pero yo no hice nada, yo no estoy escribiendo el título. Pero como dice ahí, Stan Lee presenta al Hombre Araña, escrito por Jerry Conway, de alguna manera u otra Stan Lee era el culpable en los ojos de los fans. Entonces llega Stan Lee a las oficinas de Marvel y habla con Roy Thomas, que era el editor en jefe en ese momento, y le dice, no me importa cómo lo haga. Pero en este instante me reviven a Gwen Stacy, porque no quiero un segundo más de incomodidad en las convenciones con estos fans psicópatas que no me dejan de molestar. Le da la orden a ¿cómo se llama? Jerry Conway, Roy Thomas, de que tiene que revivir a fuerzas a Gwen Stacy. Y como tú mencionas, crean al personaje del Chacal. El Chacal empieza a hacer clones, hace un clon de Gwen Stacy, que es el amor de su vida, larguísima historia. Pero es curiosamente, yo lo entiendo, porque el Chacal es el profesor de Gwen Stacy, por ende el Chacal es un hombre mayor que le gustan las menores, entonces, ¿qué les puedo decir? No estoy libre de pecado, entonces no puedo lanzar la primera piedra. Ya, Entonces, mejor Cierra la Cualquier boca. parecido con la realidad es mera coincidencia. Exacto, o sea, calladito me veo más bonito. Entonces, el chacal crea un clon de Gwen Stacy y también crea un clon, como tú mencionas, del hombre araña. Y esto le causa una crisis de identidad al hombre araña porque ya no sabe quién es el verdadero hombre araña, si él o el clon, quién es el clon. Y esa es la gran pregunta en esta saga del clon original de los años 70. Eventualmente uno de ellos muere, que supuestamente es el clon, lo tiran en un, ¿cómo se llama esto? Smokestacks, dicen en inglés. Es como una, en estas en fábricas grandes hay como estas chimeneas gigantescas. Y agarra el cuerpo del clon y lo lanza a esta chimenea gigantesca para que se queme, para que no quede evidencia de que hay un Peter Parker disfrazado del Hombre Araña o de que está muerto Peter Parker. El Peter Parker que se queda no sabe si es el real o el clon. Y se hace unos exámenes, pero llega a la conclusión de que su amor o su atracción por Mary Jane es algo tan reciente que el clon no sabría. Entonces dice, yo no tengo que leer esos resultados, yo sé que soy el verdadero Hombre Araña y tira los resultados. Pasan muchísimos años y en los años 90 tenían que hacer algo llamativo con el Hombre Araña, ya que había funcionado tan bien la muerte de Superman y también el retiro de Batman después de que su espalda fue destrozada por Bane, que querían hacer algo igual de llamativo en el universo Marvel y deciden recrear la saga del clon. Y es lo que terminan haciendo aquí. El problema es que la saga del clon debió de haber durado 10 números, 12 números, un año máximo, año y medio. La saga del clon, si estoy en lo correcto, duró como 6 años, donde todos los escritores no sabían qué hacer. Literalmente no sabían qué hacer. Y todo el punto era buscar la manera de que el Hombre Araña vuelva a ser soltero, porque ya estaba casado con Mary Jane. Que no tuviera hijos, porque en ese momento Mary Jane estaba embarazada, y buscar una manera de que los fans de cómics se volvieran a identificar con el Hombre Araña y sentían que un Hombre Araña casado con hijos no era identificable para los fans. Estaban buscando una manera de que un Peter Parker soltero que trabaja como fotógrafo volviera a existir. Por eso es que deciden crear esta nueva saga del clon para retirar al Hombre Araña casado y tener a un nuevo Hombre Araña. Que en vez de tener el nombre de Peter Parker, su nombre iba a ser Ben Reilly, Dios mío, iba a ser Rubio, etcétera, etcétera. Y la primera vez que aparece Ben Reilly en esta enorme saga del clon, él no aparece como el Hombre Araña, sino aparece como la Escándalo de espalda. Scarlet Spider, que es la araña escarlata. Curiosamente, no sé tú, Tona, me encanta el traje. El original, bueno, el como el que tiene rayas negras con rojo y azul, me gusta mucho. Exacto, el que El que es es el que tiene como como una sudadera, ese me gusta mucho. Ajá, ese es el que me gusta también a mí, porque el otro lo siento muy parecido al de Peter Parker, o sea, no siento que sea tan diametralmente diferente, entonces Exacto. me gusta más el otro. Entonces lo que termina sucediendo efectivamente es hace su primera aparición como la araña escarlata. Por cuatro, ¿qué creo fueron? Por 4 semanas o por 4 meses, se cancelaron los títulos del Hombre Araña y se volvieron los títulos de ¿cómo se llama? La Araña Escarlata. Y después todo regresó a su normalidad. El Hombre Araña se retira, Peter Parker se retira y Ben Reilly se vuelve el nuevo Hombre Araña. Sale el cómic de Hombre Araña número 1. Estrena un nuevo traje que tú mencionas que no es de tu agrado, tampoco del mío. Curiosamente, Dan Jurgens, que era el dibujante de la muerte, uno de los dibujantes de la muerte de Superman, fue el que crea este traje, porque se había vuelto súper famoso después de la muerte de Superman. Y pues básicamente él se vuelve el Hombre Araña por un rato, hasta que muere y resulta que Ben Reilly efectivamente era el clon. Otro personaje, que es digamos como un clon del Hombre Araña, un Hombre Araña alterno, es la Mujer Araña. ¿Ok? Su primera aparición fue en el cómic de Marvel Spotlight, donde su traje era un poquito diferente. Y después hace su primera aparición ya formalmente, como todos la conocemos, en Spider-Woman número 1. Tuvo 50 números su título. ¿Sabes por qué el personaje fue creado? No, no como tal. O sea, conozco su historia de origen, pero no porque realmente lo habían creído. Ajá, sí. Creo que vi también su serie de los 70s, pero no, no, no porque lo crearon. Te voy a decir por qué lo crearon. Se entera Stan Lee que Filmation, el estudio que nos entregó He-Man, esta gran caricatura, Y Ghostbusters, pero no la de los verdaderos Ghostbusters, sino los Ghostbusters con el gorila. Terrible caricatura. Pero bueno, Filmation tenía muy buenas caricaturas y también algunas medio malas. Pero curiosamente, ellos iban a crear un personaje llamado Mujer Araña. Se entera Stan Lee, pega el grito al cielo y dice: nadie me va a quitar mis derechos de autor. Le habla inmediatamente a Roy Thomas y me dice: ahorita mismo me creas una mujer araña. Pero es que ahorita mismo me creas una mujer araña. Y de un momento para otro se les ocurre agarrar a un personaje que ya existía, Jessica Drew, que era una villana, cambiarle el nombre, cambiarle la identidad, cambiarle el origen, cambiarle todo y volverla una mujer araña. ¿Ok? Así es. Para evitar que Filmation saque a su mujer araña, cuya imagen la tengo aquí, y Filmation le tuvo que poner a su personaje Web Woman o la mujer telaraña, ¿no? Y aparece la mujer araña. Curiosamente, ya sabe su origen, que es bien complicado, involucra cosas muy, muy bizarras, pero ¿sabes cuál iba a ser su origen original? Así el primero que se les ocurrió, hasta que Stan Lee dijo: ¿saben qué? Están idiotas, no se atrevan a hacer esto, ¿no? No. El alto evolucionado, un ser humano que se dedica a, muy, muy similar ¿cómo se llama? Al doctor Moreau, agarra a animales y los vuelve antropomorfos o los vuelve casi humanos. Pues él estaba experimentando un día, agarra una araña y la vuelve mujer. La mujer araña es literalmente una araña vuelta mujer. Y Stan Lee les dice: están pero idiotas, no se atrevan a hacer eso. Curiosamente, Qué bueno que les dijo eso. Curiosa Sí, yo creo curiosamente, que lo segundo. curiosamente, ¿saben cuál era el origen de Wolverine original? No. Era un Wolverine hecho humano. Hasta que Stan Lee les dijo: están idiotas, no. Entonces, de vez en cuando Stan Lee, Okay. tenemos varias cosas que agradecerle a Stan Lee dentro de lo que cabe. Y después otro personaje Okay. que igual fue muy, muy, muy curioso fue creo que el personaje de mayor éxito en, ¿cómo se llama?, en el crossover de Spider-Verse y curiosamente un personaje bastante hilarante en la película de Into the Spider-Verse y me refiero obviamente a Spider-Ham, Spider-Ham. el cerdo araña. El cerdo araña. Ilse, prepárate para ver un cerdo araña cuando veas la película. Yes. De cómo se llama. Qué raro, ¿dónde están? ¿Dónde está? Aquí está. En el Peter cerdo araña. Parker. Peter Porker, el espectacular Spider-Ham. Mira, para empezar, me encantan los puerquitos, Ok. así que creo Ya, que ya veo por qué te me van a caigo. gustar. Ya veo por qué te caigo bien. Ya veo por qué te caigo bien. Ja, ja, Pues es que estaba hecho yo un cerdo en algún momento. Dices, de seguro esa parte es la vibra que tú sientes. Dices, era un cerdo. no, pero yo no te conocí siendo un cerdo, tú ya estabas marcadito cuando te conocí. Afortunadamente, afortunadamente. Ya podías lavar ropa en mi abdomen. Sí. Entonces, curiosamente, Tona, ¿sabes cuál es el origen de Peter Porker, el espectáculo de Spider-Ham? Sí, o sea, ahí es que una araña muerde a un puerco. No, Y, ¿no? no, es al revés. Ah, sí, correcto, correcto, sí. ¿Un puerco muerde una araña? Sí. Un puerco radioactivo muerde una araña y transforma a la araña en un puerco araña. O una araña puerco, como lo quieran ver. Ajá, pero originalmente era una araña. Ajá. Deberías de ver mi cara en este momento. La araña vivía en la casa de la tía May Porker. La tía May Porker accidentalmente se irradia de radiación utilizando una secadora radioactiva. Queda loca momentáneamente, muerde a la araña que está en su pared y la araña se vuelve un puerco araña y la tía May lo adopta y ya, ese es su origen básicamente. Su primera aparición fue en un cómic parodia publicado por Marvel llamado Marvel Tales. Porque Marvel Tales, o las, ¿cómo se llama? Las historietas de Marvel, se enfocaba en hacer reimpresiones del cómic de Amazing Spider-Man y después del cómic de Marvel Team-Up. Pero como de chiste hicieron Amazing Tales como colas maravillosas o colas de Marvel, y se enfocaron en Peter Parker, el espectacular Spider-Ham. Ese cómic sale en los años 80. Y no solo aparece el Hombre Araña o el Cerdo Araña, también aparece el Capitán América como gato y también aparece un conejo como Hulk, que es el Hulk Bunny. Y un ganso, que es el Goose Rider o el Ghost Rider, ¿no? Y el cómic tuvo cero éxito, nadie lo compró Me y imagino por qué. estupidísimo. Yo lo vi y dije, ¿qué es esta basura, no? Bueno, años después, Marvel decide jalar un poquito al público de niños, pero de niños muy chiquitos, porque normalmente las personas que leían los cómics de Marvel tenían ya 11 años, 12 años, 13 años, ya eran un poquito más grandes. Querían agarrar al público puberto de 5 años, de 6 años, de 7 años, y crean una imprenta llamada Star Comics. Y Star Comics iban a ser cómics guiados más para niños, ¿ok? Con historias mucho más simples, con arte mucho más simple. Y había un personaje que era como Ricky Ricón, pero no era Ricky Ricón. Había otro personaje, bueno, había el de basado en un juguete de los años 80 llamado Strawberry Shortcake. Había uno de He-Man, pero todos eran muy, muy para niños. Y deciden volver a nacer Peter Parker de Spectacular Spider-Man, pero ya no publicado por Marvel, sino publicado por esta imprenta asociada con Marvel, Star Comics. Y es cuando ya saca su número uno. Curiosamente, tampoco tuvo nada de éxito, pero estoy seguro que después de que hizo su aparición en el Spider-Verse, estos cómics subieron cañoncísimo de precio, porque todos los coleccionistas psicópatas los han de estar buscando. Les recomendaría que los lean nomás simple y sencillamente como un dato histórico, pero son bastante malitos. En realidad no se los recomendaría para nada. Otro personaje igual que también fue como una copia del Hombre Araña, un Hombre Araña alterno que también es bastante interesante. Su nombre es Julia Carpenter, mejor conocido como Ah, se me fue. la segunda Mujer Araña. Como ustedes recordarán, Jessica Drew, la primera Mujer Araña, en el número 50 pierde gran mayoría de sus poderes y decide retirarse y volverse una investigadora secreta. Empieza a trabajar primero en Nueva York y después se va a trabajar a una ciudad llamada Madripoor, donde se vuelve un personaje secundario en el cómic de Wolverine. Eventualmente vuelve a recuperar sus superpoderes, se vuelve miembro de los nuevos Vengadores, etcétera, etcétera. Pero resulta que necesitaban una segunda Mujer Araña, más que nada para seguir teniendo los derechos del nombre Mujer Araña, y Filmation no quiere sacar una caricatura con una Mujer Araña, y también porque necesitaban ¿cómo puedo decir esto? Una iniciativa para que el Hombre Araña modificara su traje de ser el clásico azul con rojo a volverse negro con blanco. Ya tenían la idea en Marvel de modificar el traje del Hombre Araña, necesitaban una razón del por qué. Y esa razón ocurre en el crossover maravilloso llamado Secret Wars. No es, a nivel trama, es muy torpe. Algunos personajes están actuando fuera de carácter, pero no importa. Es uno de los cómics más divertidos que yo he leído en mi vida. Porque es básicamente, los héroes están de este lado, los villanos están de este lado y van a pelear. Es como cuando tú juegas con tus juguetitos. No tiene nada que ver con la realidad, es nomás quieres que este se enfrente contra este y punto. Y básicamente lo mismo sucede en el cómic de Secret Wars. Y resulta que este personaje todopoderoso llamado el Beyonder junta diferentes partes de diferentes mundos y crea un mundo totalmente nuevo llamado Battle World, y sin querer toma parte de los Estados Unidos, y curiosamente es Denver, y ahí es donde, en Denver, Colorado, es donde vive Julia Carpenter. Tiene los poderes arácnidos muy similares a los de la Hombre Araña, tiene un traje negro con blanco y hace su primera aparición en Secret Wars número 6. Y su poder, tiene como un poder para crear telarañas a nivel psíquico. O sea, no las crea orgánicamente de sus manos, ni a través de unos dispositivos de telarañas, sino ellos los crea las telarañas con su mente. Cuando el Hombre Araña ve este traje, se le hace interesante, y cuando él tiene que regenerar su traje, larga historia, termina siendo su traje negro con blanco, que eventualmente ese traje se volvería. El Spider este Black, ¿no? Que sería el villano Venom. Venom. Ah, okay, sí. Eventualmente, el traje negro descubriríamos que tiene mente propia, es un simbionte y se volvería Venom, que ya tuvo su propia película. Pero su primera aparición fue ahí. Curiosamente, también otra versión alterna del Hombre Araña es una bastante estúpida. Esa te va a gustar, mi querido Tonatiuh. Y es el hombre araña con seis brazos. Sí. Para que entonces sean. Fíjate que con ese tengo una historia muy A interesante ver, a ver. porque me acuerdo que también estaba en la serie animada, bueno, en el capítulo donde está esa mutación de los seis brazos. Sí. Y yo me acuerdo que me traumé mucho cuando vi que Peter Parker se transformó en una araña gigante. Ah, Pero claro. literalmente en la araña gigante, que en ese universo no pasa, pero a mí sí me traumó mucho ver que finalmente Spider-Man estaba volviendo lo que genéticamente e hipotéticamente podría pasar si te muerde una araña en un universo ficticio, ¿Por qué no? sería volverte una araña gigante. ¿Por qué no? Entonces sí, resulta que efectivamente querían hacer como que el hombre araña se volviera como una araña, pues no, si no literal, mínimo figurativa. Tiene seis brazos más las dos piernas, ya son ocho. Entonces probablemente es el... Y es la saga del hombre araña con seis brazos, que ocurre ahí por el número que es 98, 99, 100, 101. Y es básicamente el hombre araña decide que ya está harto de ser el hombre araña, inventa un suero para que se le quiten los poderes, pero en vez de que se le quiten los poderes, le crecen cuatro brazos extras. Y pues obviamente se tiene que enfrentar contra otro personaje que se volverá famoso próximamente en cine, que es Morbius, que es el vampiro viviente, interpretado ahorita en el cine por Jared Leto. Y pues resulta que en esta saga ya está coleccionada, la pueden leer, en realidad no creo que sea muy interesante, pero bueno, le pueden echar un vistazo porque es un momento como que curioso en el mundo del Hombre Araña. Después otro personaje que a mí me gustó mucho, al menos en sus primeras apariciones, y es el Hombre Araña Cósmico. ¿Sí Okay. tuviste oportunidad de leer sus primeras apariciones del Hombre Araña Cósmico? Sus primeras apariciones no, pero Ok. sí conozco cuál es la historia y por qué Por favor, es todo. irradia toda esta. A ver, a Pues ver. finalmente Peter Parker absorbe toda esta energía cósmica y le otorga poderes omnipresentes. O sea, finalmente viene siendo la versión más power up del Hombre Araña, ¿no? Que finalmente también aparece en Spider-Verse, que bueno, ahí no hace de mucho, y la verdad sí, sí te decepciona un poco, No pero pasa nada, no pasa nada. finalmente viene siendo lo más parecido a un dios. Totalmente de acuerdo. Mira, lo que sucede es esto. Hay un crossover llamado Acts of Vengeance o los Actos de Venganza, donde Loki manipula a varios villanos del universo Marvel para que ellos se enfrenten a diferentes héroes. Normalmente, el Hombre Araña se enfrenta a su grupo de villanos, los Avengers, a su grupo de villanos y así. Pero lo que hace Loki es que diferentes villanos se enfrenten contra diferentes superhéroes para que como que sea más interesante en las peleas y para que tengan más habilidad para poder destrozarlos. El Doctor Doom se enfrenta contra Punisher, Ultron se enfrenta contra Daredevil, Juggernaut se enfrenta contra Thor, etcétera, etcétera, ¿no? Y como podemos ver aquí en estas imágenes, el Hombre Araña adquiere estos poderes cósmicos. Nadie sabe por qué, cómo y de dónde llegaron, pero adquiere sus poderes cósmicos. Y tiene la habilidad no solo para enfrentarse, sino también para vencer a Magneto y a un Centinela transformado por la magia de Loki en un tri-Sentinel, o sea, en un Centinela triple, con el triple poder, con el triple de brazos, etcétera, etcétera. Y aún así es tan poderoso este Hombre Araña cósmico que lo logra detener. Afortunadamente, cuando mencionan a este Hombre Araña cósmico, yo ya sabía de dónde venía porque yo era famili estaba familiarizado con su traje, porque su traje es el traje del Capitán Universo. Resulta que hay una fuerza que existe llamada el Enigma Force o la fuerza enigmática, y esta fuerza existe, nos rodea, etcétera, etcétera, y cada vez que el universo está a punto de recibir una enorme amenaza, esta fuerza elige a un individuo, sea quien sea, y le otorga poderes omnipotentes. Y por una aventura, este personaje tiene estos poderes. La primera vez que aparece este personaje del Capitán Universo es en el cómic de los Micronautas. Pegó tanto que deciden darle su propia, bueno, al menos llamó tanto la atención en esta primera aparición que deciden darle su propia serie dentro del cómic de Marvel Spotlight. Lo que hacían en Marvel Spotlight es agarraban ideas interesantes. Les daban dos o tres números para ver si la gente les llamaba la atención y si la gente pedía más, le daban su propio cómic. Eso hicieron con Power Man y, perdón, con Iron Fist. Apareció primero en algunos números de Marvel Spotlight, le llamó la atención, le dieron su propio cómic. Lo mismo pasa con Captain Universe. Básicamente es el poder que elige al usuario. El usuario lo utilizaba por un cómic y al final perdía sus poderes. Pero a nadie le llamó la atención porque parte de lo que te atrae a un cómic es que tengas una cierta, una identificación o empatía por el protagonista de este cómic, y desafortunadamente con el Capitán Universo nunca podías hacer empatía con el personaje protagonista porque cambiaba de número a número, ¿ok? Pero de ahí viene el poder cósmico. Y obviamente este de seguro te encantó, el Superior Spider-Man o el Spider-Man Superior. Pues la verdad es que fue muy polémico. La verdad es que sí me acuerdo que andaba en la prepa y que estaban todavía anunciando lo que iba a ser el último número de la saga Amazing, que es el 700, y finalmente era el cierre de la historia principal de Peter Parker, desde que inició hasta el final. Obviamente, pues querías leerlo, ¿no? Y resulta que en este planteamiento, el Doctor Octopus intercambia cuerpos con Peter Parker cuando él ya está, cuando el Doctor Octopus ya está convaleciendo, está en estado vegetativo y se está casi muriendo. Entonces intercambian los cuerpos y el que se termina muriendo es Peter Parker. El Doctor Octopus roba la identidad de Spider-Man y finalmente continúa su reinado como el hombre araña. Utilizando nanotecnología, reprograma el cerebro de Peter Parker para que sea el cerebro de Otto Octavius y viceversa. Y como tú mencionas, el que muere en el cuerpo de Otto Octavius, el Doctor Pulpo, es Peter Parker, y Otto Octavius adquiere una segunda vida como Spider-Man. Pero en vez de volverse un villano o continuar como villano, ya al no tener que enfrentarse contra el Hombre Araña, decide volverse la mejor versión del Hombre Araña posible. Y en vez de ser solo sorprendente, va a ser superior. ¿Estamos de acuerdo? Yo detesté esta idea, la aborrecí, pero a muchas personas les encantó. Y la razón por la que yo la aborrecí. Detestas todo. Y es que la razón por la que lo aborrecí es porque nos tratan de hacer creer que Peter Parker está muerto. Y yo dije, no, no está muerto. Sí está muerto. De hecho, Dan Slott vino a la Mole ese año. Y cada vez que le preguntaban, ¿cuándo va a regresar Peter Parker? Él se paraba y decía, Peter Parker está muerto, no va a regresar. Yo decía, si tú fueras Pinocho, te estaría creciendo la nariz en este momento. Y efectivamente, como un año o 2 años después, regresó Peter Parker y listo. Y fue así de, ¡oh! Sí, porque es que sí hubo un como sí hubo una división, porque me acuerdo que todavía había, o sea, sí había lectores que sí les gustaba porque estaban viendo una nueva faceta del Hombre Araña que era más brusca, que era más inteligente, y pues sí era algo nuevo que pues, algunos requerían del personaje. Y otros que dicen, ay, no, es que no, o sea, no es Peter Parker, pero sí es Peter Parker, pero no es Peter Parker como tal, ¿no? Entonces era como lo que vino siendo el Capitán América cuando dijo Hal Hydra, que te sentías traicionado, te sentías difamado. Creo que la palabra controversial que tú dijiste o polémica es la correcta. Una de las cosas que no me gustó fue que yo sabía que Peter Parker iba a estar vivo, y dos, ya había visto la idea de agarrar un personaje que funciona de cierta manera y que su identidad o que su motivación, identidad o manera de pelear contra el crimen cambiara totalmente cuando leí La Caída del Murciélago, que es básicamente lo mismo. Se retira Batman, Azrael toma el manto del murciélago y se vuelve un Batman más violento. Es básicamente lo mismo. Pero bueno, a mucha gente le gustó, nadie me creyó a mí, pero bueno. El personaje sigue siendo popular y de hecho ya regresó ahorita como el Pulpo Superior, ¿cierto? El Superior Octopus. Sí, con su empresa también, inclusive, donde yo Exacto. recuerde. Otro personaje que se me hizo bastante tonto, pero como idea es tonta, pero vi que hicieron cosas interesantes con ella, y me refiero obviamente a Anya Corazón, mejor conocido como La Araña. Y sí La es. araña que viene Así. siendo como esta también de herencia latina, ¿no? Efectivamente es puertorriqueña, si estoy en lo correcto. Entonces, Anya Corazón adquiere poderes arácnidos, decide llamarse La Araña, o sea, no The Spider, La Araña. Y empieza su vida con un traje pues bastante curiosón y tiene dos o tres aventuras. Básicamente era un personaje tratando de meter diversidad dentro de los cómics de Marvel. No funcionó el personaje, en realidad a nadie le gustó la identidad de la araña, nadie compró el título, pero eventualmente deciden cambiarla a que sea la nueva chica araña o Spider-Girl. Y ahí fue cuando más me gustó porque ya su nombre no tiene nada que ver con si es latina o no. Ya no está frente a frente que su nombre es la araña, nomás es Spider-Girl. No es chica Yes. araña, no, es Spider-Girl. Y leí dos o tres apariciones de ella como la chica araña y me gustaron más. Porque ya no era tan importante que ella fuera o no fuera latina, nada más simple y sencillamente era o no era heroica. Su traje está bastante bonito, mucho más inspirado en el traje negro del Hombre Araña o en el traje de la segunda mujer araña, Julia Carpenter, que es negro con blanco. Está bastante lindo, está bastante cute y sus aventuras son bastante divertidas. Hizo dos o tres apariciones igual en el Spider-Verse. Y aquí está mi personaje más odiado, su nombre es Miles Morales, todos lo conocemos. Y la razón por la que lo odio mucho es por lo siguiente. Si el personaje hubiera sido un niño negro con problemas, un niño negro malo en la escuela, un niño negro que no se lleva con sus papás, un niño negro que es muy rebelde o miembro de una pandilla o un asaltante o un ladrón, adquiere los poderes araña y descubre que con gran poder viene una gran responsabilidad, me hubiera encantado el personaje. Pero la cosa es que es básicamente igualito a Peter Parker, nomás que en negro. Quiere a sus papás, quiere a su tío, es bueno en la escuela, es un cerebrito, él crea sus disparadores araña, tiene más poderes que el mismo araña, se puede volver invisible, puede lanzar como que un disparo de radiación para darle toques a gente. Es como que es el hombre araña corregido y aumentado, nomás que en negro. Lo detesto, me imagino que a ti te quedaría bastante bien porque este es como que de tu época, ¿no? Pues sí, bueno, desde la Ultimate hasta lo que dice Miles Morales, sí, pero sí me agradó, quizás no tanto como Peter Parker porque ya te habías encariñado. Sí hubo un tiempo en el que dejé de seguir como sus números de Ultimate Spider-Man, pero regresé y obviamente viene la muerte, viene Miles Morales, pero efectivamente no sentías que era tan distinto. O sea, lo que pasaba con Miles Morales en el cómic es que sentías que no tenía identidad. Contrario a lo que pasa con Spider-Verse, la animada, que sí ves a un chico totalmente distinto a Peter Parker, ¿no? Tiene ahí su flow, su estilo, pues sí, incluso todo su, podemos decir, léxico de barrio, ¿no? Y eso es lo que creo terminó agradando a la mayoría, porque finalmente era muy distinto al de los cómics. Ok, pues mira, yo de plano no fue lo mío, pero yo sé que tiene sus fans y bueno, yo no me cuento dentro de ellos, pero ya, como siempre, soy la minoría. Pero bueno, Sí. continuemos. Está otro personaje que no tenemos mucho que decir de él porque pues, su intervención en, ¿cómo se llama? En el Spider-Verse fue pequeña. Peter Parquet, el Spider-Man de 1602. Es básicamente lo mismo que el Hombre Araña, tiene un traje bastante divertido, él sería de la era, ¿qué sería? Elizabetina, ¿sí? Y Sí, su como de Shakespeare, ¿no? ajá, y su primera aparición fue en el cómic de 1602, escrito por este brillante escritor llamado Neil Gaiman. Este cómic es bastante, bastante divertido, donde vemos que el universo Marvel, en vez de empezar en 1961 con los Cuatro Fantásticos, empieza en 1602, cuando el Capitán América es mandado al pasado. Y da inicio a este mundo nuevo donde los personajes son creados en el pasado. Y vemos a los Cuatro Fantásticos, vemos a Daredevil, que cada escena roba cámara a Daredevil. Vemos a Peter Parker que quiere sus poderes al mero final. Vemos a Doctor Strange. Vemos a Nick Fury. Es bastante divertido este cómic. Las secuelas no tanto, pero este cómic de 1600, Marvel 1602 y Spider-Man 1602 son muy recomendables. Si no los han leído, se los recomiendo bastante. Son súper divertidos. Desafortunadamente, Spider-Man de 1602 muere en los primeros números de Spider-Verse. Después, este otro personaje que también me encanta. No sé si la ubicas. Ashley Barton, mejor conocida como. Bueno, no conozco el nombre, pero sí sé que es hija de Hawkeye, bueno, Exacto. de Visión Ojo de Halcón, y Ajá. finalmente viene siendo la nieta de Peter Parker en todo lo que viene siendo el universo de Logan, Old Man Logan. Efectivamente, excelente cómic Old Man Logan, espero que lo hayas leído. Si no lo han leído, por favor, léanlo. Es brillante. Esta Ashley Barton es conocida aquí como la Spider-Bitch o la perra araña. Porque Okay, es a una todas chica. te remites. Porque es una chica muy, muy violenta, muy agresiva y todo lo que logra lo logra a través de la agresividad y de la violencia. Bastante divertido el personaje. Cuando se forma parte del Spider-Verse, es otra vez una mujer araña para hacerlo un poquito más familiar el cómic y no ponerle un nombre tan agresivo como Spider-Bitch. Pero es buenísimo el personaje, muy divertido. Y como tú mencionas, sí, efectivamente es la hija de Hawkeye del futuro o de este futuro alterno del universo de Old Man Logan. Lean ese cómic, es brillante. Es buenísimo todo el cómic y el final es bueno, es para aplaudir, en serio, me encanta, me encanta. Pues, en otro personaje, bueno, esto, ¿qué te puedo decir? Fue el personaje más emblemático, el más conocido, el más popular, el que sigue siendo popular de todo el Spider-Verse, y su nombre es Gwen Stacy, mejor conocida como Spider-Gwen. Spider-Gwen, ahora ya renombrada The Ghost Spider, porque hay demasiadas Spider-Woman en este mundo. Y pues básicamente, ¿nos puedes contar un poquito acerca del personaje? Sí, claro. Pues finalmente, bien, después de toda esta, después de que vimos a Emma Stone como Gwen Stacy, Sí. pues finalmente salió una, pues otra vez ese interés por el personaje, ¿no? De dónde venía, que había muerto. Algunos ni siquiera sabían que realmente el personaje moría en los cómics. Creían que era parte de la película, pero no, o sea, realmente pasaba. Y finalmente, por toda esta euforia, los escritores en este universo alterno deciden, bueno, ¿qué tal si Gwen Stacy no muere? ¿Qué tal si aquí ella es picada por la araña y quien muere es Peter Parker cuando se convierte en lagarto? Exacto. Es bastante simple, nomás modificas una cosa. En vez de que pica a Peter Parker, pica a Gwen Stacy. Gwen Stacy se vuelve esta mujer araña. Peter Parker, después de recibir mucho bullying, etcétera, etcétera, se transforma en el lagarto. Él muere, ella descubre que con gran poder viene gran responsabilidad y se vuelve una superheroína. Y todo su universo es diferente. Cosas como tan simples como que Matthew Murdock o Matt Murdock, Daredevil, en vez de ser héroe, es villano en este universo. Y cositas, ¿cómo se llama? Punisher, en vez de ser un vigilante, es un policía. Es muy interesante el mundo, el traje es precioso, el arte es muy bonito, el cómic lo detesto, es bastante malo, pero como que la única razón por la que leí los primeros tres números del cómic es porque me encantó Matt Murdock, pero el cómic en general era bastante, bastante aburrido, pero su primera aparición en Edge of the Spider-Verse número 2 fue genial. Si no han leído este número, en serio, se los recomiendo muchísimo, a mí me encanta, pero... Y el traje es increíble, o sea, hay chicas que siguen haciendo el cosplay de este personaje hasta este día. Y es un traje que es icónico y clásico desde su primera aparición. Y el personaje es bastante divertido. Me gusta más el personaje en diferentes cómics que en su propio cómic. Pues otro Sí, personaje. me di la oportunidad de leerlo, bueno, unos cómics, pero fíjate que incluso hasta los colores que usan para su universo me hostigan, como que me molestan un poco, como que no sé, no lo soporté. Sí, de acuerdo, me gusta mucho el traje de ella, pero como tú mencionas, el arte de su universo sí está medio raro. O digamos los colores, como tú Sí. mencionas. Sí, el cómic no me gustó muchísimo, pero me encantó su traje, me encantó el personaje en otros cómics, incluyendo en el de Spider-Verse. Otro personaje que tiene algo que contribuir a este universo, obviamente, es el Spider-UK, o Spider-Man, que sería el Spider-Man de Reino Unido. Y él básicamente tiene la habilidad o le da la posibilidad a todos los hombres arañas de viajar de universo a universo porque él es miembro de los Captain Britain Corps o del cuerpo de Capitanes Bretañas, donde no hay solo uno, hay millones y millones de Capitanes Bretañas que son diferentes versiones del mismo personaje. Brian Braddock, que es nuestro Capitán Bretaña, creado curiosamente por Chris Claremont, uno de los escritores más populares de los X-Men por muchísimos años. Él crea este personaje, su origen original es bastante malito. Cuando me toque hablar de Capitán Bretaña lo mencionaré. Pero más adelante mencionan que no, efectivamente, el origen que él creía que era su origen no era el real. Su verdadero origen es que él es es uno de los protectores del multiverso. Y lo que tienen estos protectores es que pueden viajar de multiverso a multiverso de manera, ¿cómo se llama? Tienen esta habilidad porque tienen la tecnología para poder hacerlo. Y el Spider-Man UK es el que logra unir a gran parte de los miembros del Spider-Verse para que de esta manera puedan enfrentarse contra los herederos. ¿Estamos de acuerdo? Y él más o menos les explica cómo funciona el multiverso y todo eso. Pero en realidad el personaje no tiene gran peso, excepto para darles la tecnología para poder ir de universo a universo. Y también vimos a dos, en este crossover vimos a dos personajes que fueron geniales. Uno que es uno de mis favoritos y uno que casi no conozco. Y me refiero al de la caricatura de los años 80 de Spider-Man y sus sorprendentes amigos. Adoro esta caricatura, es la cosa más estúpida del mundo, pero me encanta. Adoro a los amigos araña, que obviamente son Firestar, que tienen poderes de fuego, y Iceman, que tiene poderes de hielo, y el hombre araña, que está en medio. Estos tres personajes tienen varias aventuras o desventuras, como las quieran ver. Están divertidísimas esas caricaturas. De seguro pueden encontrar muchísimas en YouTube, en español o en inglés. Les recomiendo que las vean nomás para que se rían un buen, más que nada porque cada vez que aparecen los villanos, estos héroes los derrotan con la gran con una enorme facilidad, derrotan a Magneto, a Doctor Doom, etcétera, etcétera, con la mayor facilidad. Y hay un momento donde este personaje de la caricatura participa en el Spider-Verse y me encanta eso. Y también tenemos el personaje, no sé si lo ubicas, que es el Spider-Man de Japón. No, no, Marvel le vende los derechos a una televisora japonesa para crear un Spider-Man para Japón. Ah, sí, claro, que tiene el, o sea, incluso su Megazord, ¿no? Que Exacto. está, bueno, que justamente fue de las bases para crear a los Power Rangers. Efectivamente, lo que termina sucediendo es que había ciertas cosas que le gustaban al público japonés. Eran motocicletas y robots gigantes. Y obviamente ciencia ficción. Entonces, cuando toman al Hombre Araña, toman el traje, toman parte del concepto del Hombre Araña, un hombre con poderes arácnidos, pero los unen con varias cosas que le gustaba al público japonés. Una de estas era que es un alienígena que viene a la Tierra, le da poderes a un motociclista. Este motociclista adquiere poderes arañas y tiene una como mancuerna. Y de esta mancuerna sale su traje y puede controlar la nave espacial de este ser alienígena. Y esta nave espacial se transforma en un robot gigante. Y el Hombre Araña de Japón puede obviamente manejar este robot gigante y enfrentarse contra sus diferentes enemigos. Y no solo eso, cuando Leopardón se llama el rey. Leopardón, que no tiene nada que ver, un leopardo no tiene nada que ver con una araña, pero bueno. Y lo curioso es que este personaje, cuando se transforma en el Hombre Araña, dice: "Yo soy el emisario del mal, el Hombre Araña". Y dices tú: "¿El emisario del mal? ¿Qué está pasando aquí?". Pero sí, como tú mencionas, este fue uno de los primeros personajes que maneja un robot gigante. Y esto nos da pie a muchísimos personajes que manejan robots gigantes, que nos da toda la idea del Super Sentai, como los Power Sí. Rangers y muchísimos otros equipos en Japón, que son grupo de jóvenes que adquieren poderes y adquieren robots gigantes. Y sí, estos dos personajes aparecen dentro del crossover, a pesar de que son digamos, del mundo real y no necesariamente de un universo. Buscan la manera de unirlos y meterlos dentro de este crossover. Y para mí, dos de las apariciones que más risa me sacaron fue ver al Hombre Araña de mi caricatura favorita de los años 80 y ver a este personaje tan ridículo que yo conocía de televisión japonesa. Y como acabamos de notar, damas y caballeros, ya se nos acabó el tiempo. Hace media hora se nos acabó el tiempo, pero bueno, como siempre, Ilse se pone a hablar y nadie la calla. Y entonces, pues bueno, Obviamente. tenemos que tardarnos una media hora más. Damas y caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a este programa llamado Comicmanía. Mi nombre es Carlos Joey Moisés y fui acompañado por la bellísima, como siempre, Ilse Castro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Gracias. por su buen amigo, que ahora ya se volvió un amigo de Comicmanía. Su nombre es Tona. Tona, un gran placer tenerte por aquí en el programa. Un gran placer, muchas gracias por la oportunidad, No, me no, no. divertí mucho. Ah, muchas gracias. Espero que no sea tu última aparición aquí en Comicmanía. Cuando Por salga supuesto. algo del Hombre Araña o cuando salga algo de algún otro personaje que te llame la atención, dile a Ilse me dice a mí y, no, no, y te unimos el programa. Claro, perfecto, Y perfecto. algo muy importante que te quería decir, ¿tienes alguna red social que te gustaría anunciar en el programa? No soy mucho de redes sociales, pero pues tengo mi Facebook, me encuentran como Tonatiuh Torres, ahí por si quieren a platicar un momento, ahí estoy. Me parece perfecto. Jóvenes, muchísimas gracias por acompañarnos ese día. Gracias a todos ustedes por escuchar Comicmanía y nos vemos la próxima semana. No se olviden de escuchar Comicmanía a través de Comicmanía MX, que es nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Hasta luego.